Hola y bienvenidos a este podcast donde hablaremos de la cultura pop, todo aquello que consumimos el público joven en la actualidad. Vamos a tratar diversos temas como videojuegos, películas, series, dramas de famosos, cantantes y mucho más. De lo primero que vamos a hablar es del último juego de Pokémon, Pokémon Espada y Escudo. Esta semana la compañía japonesa Nintendo ha lanzado un nuevo tráiler en el que se revela una nueva mecánica del juego, el Gigantimax, donde los Pokémon se hacen gigantes. Los seguidores de esta saga se sintieron muy decepcionados con esta nueva, ya que la mayoría de estas formas gigantes eran para Pokémon que pertenecían a la primera generación, como Charizard o Pikachu. Los fans se quejan de que no existe evolución en la saga y creen que este juego será una decepción. Pasamos a un drama que nos tiene a todos conmovidos, la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Después de 10 años de estar juntos, han decidido separarse y la verdad es que ambos han decidido seguir con su vida. Miley Cyrus está actualmente con el cantante australiano Cody Simpson. Se le ve muy feliz e incluso Cody le ha compuesto una canción a Miley y se han tatuado juntos. Por otra parte, a Liam se le ha visto con la actriz australiana Madison Brown, mientras iban paseando de la mano. Me alegra que ambos hayan podido pasar página. Hablemos ahora sobre una de las películas más esperadas de los últimos años, Frozen 2, en cines el 22 de noviembre en España. En esta secuela, Elsa, Anna y los demás tendrán que ir a un bosque mágico a las afueras de su reino para descubrir un misterio que esconde. Se ha estado rumoreando estos años que Elsa va a tener una relación amorosa con una mujer. ¿Será esto al final cierto? Esperemos que sí. Lo último que vamos a tratar es la artista española más importante de los últimos años, Rosalía. La artista catalana va a finalizar su gira El Mal Querer Tour en Madrid y Barcelona el próximo mes de diciembre. Las entradas se agotaron en menos de 30 minutos. Rosalía está revolucionando el panorama musical actual. Actúa en los VMA en agosto junto con Ozuna. Además, próximamente saldrá la colaboración que tiene con Billie Eilish. Para despedirme quiero recomendar a algunos artistas que no son tan conocidos, como Kim Petras, que ha sacado en la última semana un álbum con la temática de Halloween, perfecto para este mes, o Charles Lawrence, que tiene canciones muy buenas, como esta que está sonando. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un posible nuevo episodio de este podcast.